Pues muy bien amigos, el día de hoy hemos terminado con la parte introducción del programa de doctorado en ventas. Hemos terminado también con las creencias erróneas, paradigmas erróneos que tenemos hoy día en la actualidad sobre las ventas. Y ya hemos mencionado las nuevas creencias que tienes que tener como doctor en ventas.